porque hemos decidido, Señor, vivir para ti. Vivir para ti, Señor. Levante su voz y dé gloria a Dios. ¡Fuerte! Vamos cantando todos juntos. Este cántico por el mar rojo, de alabanza al Dios poderoso, el todopoderoso, vendrá él. Yo cantaré de la gloria de Dios, Jehová de los ejércitos, ha vencido al ejército de los enemigos fuertes, enemigos de Israel. Mano, él tiene la gloria y el poder, el Dios milagroso, Dios de mi salvación. Él guía a su pueblo a la tierra prometida, defiende a su pueblo y en todo, sí, él nos guardará. Levante su voz y cantamos todos juntos. ¡Hey! Moisés cantó así este cántico por el mar rojo. De alabanza al Dios poderoso, el todopoderoso de Israel. Yo cantaré de la de Dios, Jehová de los ejércitos, ha vencido al ejército de los enemigos fuertes, enemigos de Israel, de Israel. ¡Sí, Señor! Es mi canción, Él es mi luz. Fuerte viento con su mano, fuerte mano. Él tiene la gloria y el poder, el Dios milagroso, Dios de mi salvación. Él guía a su pueblo a la tierra, la tierra prometida, defiende a su pueblo y en todo. Levante su voz y grite con júbilo. Cantando a una sola voz. ¡Hey! Yo cantaré de la gloria de Dios, Jehová de los ejércitos. La victoria ha ganado y su gloria para siempre se alabará. ¡Sí, Señor! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.

desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. Te nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Mi padre me ama. Yo solo sé

decirte que sin ti no puedo vivir. Y decirte que sin ti no puedo vivir. Thank you.

cabeza, no sentí nieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, no sentí nieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sentando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Yeah.

Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, este mes en mi estructura, sana todas las heridas. Caminar en santidad, quiero amar solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida.

espíritu me inunde de tu gloria, que tu presencia me llene y me transforme, que tu espíritu me inunde de tu gloria, que tu presencia me llene y me transforme. Señor, tu gloria es lo que deseo hoy. Tu presencia, Dios, me cautivó. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Dulce Espíritu, ven sobre mí, inunda todo ese lugar, Señor. Tu gloria es lo que deseo hoy. Tu presencia, Dios, me cautivó.

canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Y él es mi padre, y mi padre me ama.